Si hubiera hoy en ti un momento y pudieras escuchar esta canción, es un mensaje que oí entre mis sueños. Te lo entrego por amor, recíbelo. Deja al Señor tomar tu mano y de su lado caminar, porque al sentirlo a tu lado, toda tu vida llenará. Ofréndate al Señor, no pongas condiciones, abre tu corazón. Él te ama, Él es la verdad y nos llama a la santidad. Caminar en aguas.